glasses. The fog surrounds a moon half empty. Reading again the cards you sent me. Our summer here now just a memory. Where are you now? Can you hear me thinking about you? Do you somehow feel and know that I still love you? I'll always love you. These four walls abide in silence. They shelter me from the noise and violence. My eyes and ask for guidance, while through the looking glass the world unravels. The candlelight casts such odd shadows. The vase of flowers beside my pillow becomes a phoenix or a silhouette of mountains we What Lies Within, álbum de 2002. The sky is so vast, is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? don't know wind that speaks to the trees, telling stories that no one believes, stories of love. Yo versión en su Invitation to Yesterday, una invitación a viajar al ayer, al pasado. Álbum de debut para él en Lobo Witch, 1998. Jazz, pop, soul y además algunos temas brasileños tan interesantes como esta versión en torno a Dindi, un clásico maravilloso de Tom Jobim. Esta es otra historia. El rey de los instrumentos vuelve con Bob Baldwin. deslumbrante sonido para el pianista Bob Baldwin, que debutó en 1990 con Rejoice. Así se llamó el primer disco, la primera colección que descubrimos de él. Desde Nueva York, desde Mount Vernon, exactamente, varias colecciones de discos excelentes, los que ha ido produciendo a través de los años, hasta llegar a este newurbanjazz.com revive, álbum lanzado en 2011, exactamente. Es una mujer que lleva muchísimos años, varias décadas, siendo una de las voces preferidas de los amantes profundos y convencidos del buen jazz. Ella es Diane Shore. Y este disco de Catherine son 10 canciones. Healing Hands of Time. Esta es la segunda de la serie. Radio Andalucía Información, esto es El País de los Sueños. They're working while I'm missing you, those healing hands of time. And soon they'll be dismissing you from this heart of mine. They'll lead me your tightly clutched within those healing hands of time. mejores en estudio y en directo. Alguien que formó parte de la Cone-Bass Orchestra, Diane Shore. Esta impecable vocalista que siempre ha demostrado una inclinación natural hacia los sonidos más elegantes de la tradición vocal norteamericana. Y una. Con ellos, Jeff Lorber. Hey, this is Jeff Lorber. Collaboration. El país de los sueños. Big Band, Soul Miles y una versión de un clásico tan conocido como Summertime. El país de los sueños. Tiempo para el saxo, el de Carlos Calm, Stepping Up the Game, álbum de 2010, 12 canciones exactamente. La tercera de la serie, Love's Gonna Last, es precisamente esta. Love's gonna last. Cannon, el protagonista en estos últimos instantes aquí en el País de los Sueños, en RAI, Radio Andalucía Información, un saxofonista dedicado al urban jazz fundamentalmente. Son tres discos, el tercero es este que estamos escuchando ahora mismo y que nacía exactamente en marzo de 2010. Stepping Up the Game, con uno de los mejores instantes de todo el disco. New York Undercover, Night at Natalie's, así se llama este compilatorio. Estamos ante la música de Earth, Wind and Fire, versión de 112 After the Love Has Gone. Fueron los creadores de esta maravillosa canción, After the Love Has Gone, después de que el amor se haya marchado. Estamos ante uno de los éxitos de Earth, Wind and Fire en Chicago, correspondientes a 1979. Aprovecha cada rincón de tu imaginación para viajar a donde la cartera no te alcance. El País de los Sueños. La música la pone ahora Pat Kelly, con la guitarra. Perspective es el disco, y este uno de los mejores instantes. El País de los Sueños, Radio Andalucía Información. Porque la precisión existe. música de Pat Kelly, inmediatamente nos vamos al Reino Unido con Seal en su Soul 2, otra de las dos recopilaciones que Seal dedicó exclusivamente a los grandes momentos perdidos en la historia de ese tipo de música en los Estados Unidos. Esto es música. El país de los sueños. Versión de What's Going On, un clásico de Marvin Gaye. Esto es... Todos los arreglos. Versión absolutamente perfecta, respetuosísima con el original, atreviéndose con varios clásicos en su Soul 2 Seal. Un gran músico europeo. Es el Reino Unido, una revisión de este What's Going On que Marvin Gaye llevó a las listas de medio mundo hace ya muchos años. Más clásicos. Ahora con Jay Soto. El disco es Stairway. Así es como se llama exactamente. Son 11 canciones. Y en esa colección de temas, la novena pieza recoge un clásico de Stevie Wonder, Send One Your Love. ¶¶ música de Stevie Wonder con Jay Soto, alguien que empezó con la batería a los 5 años, antes de comenzar sus estudios clásicos con el piano. La primera vez que tocó una guitarra ya tenía cumplido los 12. Desde entonces ha dedicado todo su tiempo a perseguir su sueño, para convertirse en uno de los músicos de élite que suelen entregarse sin reservas. Y todo el smooth jazz, entre otras disciplinas, que interpreta sólidamente, con la pasión, con el sentimiento y la técnica que solo los mejores, los más dotados, los más constantes, son capaces de imprimir en sus trabajos pop, rhythm and blues, jazz o música latina, con todas sus posibles y naturales variantes. El país de los sueños. Concluyendo esta hora prácticamente con Alain Clark, Cole Bryant. Y este es uno de los mejores instantes. Blame it on me. Ain't it true? You made up your mind. There's nothing I could say or do. It ain't no use. So most of the time, I'm not gonna argue with you. Información.